comenzamos hablando de planeación y organización como dos de los elementos principales en la fase de administración. La tarea que con extrañeza acaban de ver los representantes del grupo, se han preguntado, ¿y esto qué? Cualquier situación que amerita hacer una actividad por pequeña, rara y más de lo que le he propuesto, tiene que ser todavía más estudiado para su desarrollo. Si sus representantes, los que me acompañaron afuera, no les han comentado todavía, espero que no lo hayan hecho aquí en el salón de clase y que en medio mundo se haya enterado de alrededor, porque si ya lo hicieron, ya aprendieron. El trabajo que acabo de dejar es crédito extra y voy a ser todavía muy, muy flexible en permitir que participe la gente que no ha venido. Solamente por esta vez. Así que las personas de su grupo que no aparecieron tienen que hacerlo. Ahora, yo les he pedido discreción por una razón. Los temas que les he planteado, a excepción de uno, si los andan divulgando, lo van a ver con extrañeza. Es más, hasta se puede meter en algún problema. Es más, para realizarlo hay que ser discreto. Por alguno de lo que he dejado por ahí, sobre los temas, de resto de personas cuando lo comente, lo va a entender. Es algo que normalmente usted no haría, supongo. ¿Ya? Para que usted no se meta en problemas, tiene que ser muy cauto, discreto y básicamente nunca será atrapado. Ese es el punto. Para ello tiene que realizar observación y planear. A sus representantes les establecí y les dije que van a hacer una planeación de acuerdo a un formato que ya les voy a mostrar. Van a establecer cuáles son sus recursos dentro de la fase de organización y van a establecer un procedimiento de paso a seguir con croquis, dibujo, como usted quiera hacerlo. Quiere incluir fotografías, ¿sabe? Al momento de la realización de la actividad. ¿Me explico? Ahora, yo le he pedido discreción porque el tema tiene que ser conocido exclusivamente por el grupo. Si ella fascinada porque le parece divertido el tema y se lo va a comentar a alguien, créanme que aquí como que es pueblito, todo el mundo se entera. Yo me entero que hubo alguien que anduvo divulgando, ese grupo no tiene nada. ¿Me explico? Y no solamente no va a obtener nada el grupo, aunque ella hubiese sido la única indiscreta y lo divulgó, ese grupo a partir de ese momento no le vuelvo a dejar nada de crédito extra a todo el grupo. Y vuelvo al punto, no es porque no quiera que se entere, la planeación tiene que ser sumamente secreta en una empresa, porque si se entera la competencia, ¿qué va a hacer? Los planes estratégicos tienen que ser secretos. No conocerlo nada, porque es un plan que usted va a establecer en la consecución de un objetivo. Ahora, si todo el mundo, imagínense que eso que usted le ha propuesto a su grupo, porque ya lo sabe, el resto lo va a entender. Si lo divulgara y lo sabe otra persona, ¿cuáles serían las consecuencias negativas para esa persona? En la realidad, ¿a dónde estarían? En el recomiendo que alguien curar. Ahora va a entender también el hecho del por qué en El Salvador hay muchos especialistas en eso. Y aquí hay buenos planeadores. ¿Ya? Y el jueves de la próxima semana, porque van a tener cabal una semana, 8 días a partir de este día. Al jueves. El jueves ustedes me lo van a presentar por escrito, no impreso, en un disquito. Disco. Escrito en Word. Su trabajo. ¿Ya? Tiene que tener una meta, tiene que tener objetivos. Todo plan comienza con esa, con esos dos elementos. Meta y objetivos acordes a lo que usted va a enseñar. No se invente cualquier tontería, porque si está mal, yo le voy a poner mala nota. Y aquí se está jugando usted punto. También va a ser una presentación de PowerPoint en el que usted a las personas aquí presentes les va a explicar lo que iban a hacer y cómo lo van a hacer. ¿Qué debe contener la presentación? Debe contener el tema, los nombres de ustedes, la meta y los objetivos, y el procedimiento. Nada más. No le estoy pidiendo que traslade lo que escriba de Word a la presentación. ¿Para qué quiero ver nuevamente lo que escribió en una cosa, en un programa, y lo presenta en otro programa? Solamente tema, nombres, meta, objetivos, procedimiento. Ahí puedo utilizar la foto, videos, si usted quiere. Así que por si no quedó claro, para las personas que tienen que realizar ciertas cosas, todo tiene que ser a plena luz del día. ¿Me explico? Ok. Después de clase, si algunas personas de lo que hablé el tema tienen preguntas, entonces hablamos. ¿Ya? ¿Claro? Bien. Aclaro una cosa. Si el jueves no están presentes, recuerden que hay gente del grupo de la tarde. Acá, pero ese día, no vinieron, por alguna razón, aquí, o alguno de ustedes falta, lo que esté acá, cualquiera de los que falte de ese grupo ese día, no se molesten en darme nada. ¿Qué es? Ah, y si alguno está preguntando sobre los temas, usted lo conoce el director. Después ya le dije lo que iba a realizar. ¿Claro eso? Sí, uno de los grupos no viene, el grupo completo. Bien. Bien. Esto tómelo como crédito extra para su primer examen parcial. ¿Ya? Voy aclarando. Aquí me están faltando un montón de gente y a mí no me interesa realmente si quiere venir o no quiere venir. Pero ya aclaré, para cualquier concepto de ayuda, es ayúdate y yo te ayudo. Si no, olvídese. Acabo de pasar lista y un montón de gente que no ha venido. Y que ya se cayó bien el 20 cuando dije, si quiere venir, igual lo voy a dejar hacer sus pruebas. A partir de la próxima semana, del jueves, me empiezan a faltar, y yo dejo algunos puntos, ya le dije a las jovencitas que me van a colaborar acá, y también, dejen a ustedes temas, estudio, y si no aparecen, igual lo voy a tomar en cuenta para simplemente eliminarlo a todo el grupo, que es trabajo de equipo. averigüe por qué no está pidiendo su gente. Tenía toda la intención básicamente de no tomar en cuenta a la gente que ha faltado. No obstante, voy a hacer esa excepción. No lo vean sencillo, porque si usted le presenta un trabajo mediocre, en el que no tomaron ni siquiera un tiempo para pensarlo bien y dijeron cualquier cuestión, porque sí. De los puntos que le acabo de dejar, por ejemplo, uno de ellos, mentalmente lo he hecho y lo hemos hecho en la administración varias veces. Otro que por primera vez los he planteado por escrito, ya los hemos evaluado con algunas personas de la escuela, cómo lo podríamos realizar. Así que sobre eso tengo ideas. Y es más, es un área que yo conozco, todo está acá. Así que es fácil identificarse ustedes. Empiezan a dar. Mentira. La planeación, vamos a empezar, antes de continuar con el anterior diapositiva, la planeación comienza con el establecimiento de una meta. ¿Cuál es nuestra base? Que vamos a tratar de conseguir. Ahora, una meta, cuando digo una meta, no me refiero a que debe ser solamente una, pueden ser varias metas. Solo que recuerde que por cada elemento que se plantea a lograr, se necesita una serie de guías, que en este caso serían objetivos, que van a definir dicha meta. Le mencionaba, y si no lo hice, pues aclaro, meta y objetivo general vienen a ser casi siempre lo mismo. Los norteamericanos, a los gringos les encanta hablar de objetivo general y objetivo específico. Los mexicanos plantean meta y objetivo, son la misma cosa, son el mismo chunte. Ahora, a mí me gusta más el planteamiento mexicano, no porque sea latino, porque tengo definido el hecho de que una meta es a donde yo quiero llegar. Los objetivos son los elementos que me van a permitir llegar a ellos. Son los que voy a definir. Ahora, ojo muchas veces con cómo se estructuran los objetivos. A veces los objetivos los planteamos en función de lo que son las actividades. Las actividades son lo concreto con lo que yo voy a conseguir mi objetivo. ¿Ya? Para establecer la meta yo tengo que realizar una investigación. ¿Eso qué quiere decir? Voy a prever, predicción. El prever implica observación, pero para observar usted tiene que definir qué es lo que voy a observar. Tengo que buscar la información externa y la información interna que me permita, por ejemplo, interna. Tengo que evaluar las capacidades de cada una de las personas en función de lo que podrían realizar. Fortaleza física, fortaleza intelectual. No todo el mundo va a tener la misma velocidad de razonamiento. No todo el mundo tiene el mismo nivel de sentido común práctico que requiere la administración. No por eso estoy hablando de que esa persona carece de esto. Dije, no todo el mundo tiene la velocidad o el nivel de comprensión para ciertos asuntos que otros. Para unos serán muy buenos, para otros no. Eso no quiere decir que lo pueden pulir, que no lo puedan pulir y que se conviertan en expertos. Por ejemplo, aquí se está usted puliendo para desarrollarse como comunicador. Por cada materia que usted va desarrollando, ya no es usted la misma persona que fue desde el primer día que entró a la universidad. Y si usted habla con uno de quinto año, esa persona que podría ser tal vez la que tenga menos pub, pero no es la misma persona que entró desde hace 5 años, el primer año de estudio, y mucho menos es una persona que sea, que no tenga la capacidad suficiente para ganarle a usted que todavía no ha llegado ahí. Hablando de experiencia, usted va a tener esa experiencia de esas personas dentro de 5 años, sí, eso lo está puliendo. Y dependerá en ciertas áreas. Así como alguien en la clase anterior decía que me interesa desarrollarse dentro de los medios, esa persona se va a especializar dentro de esa área, otros se van a especializar dentro de publicidad. Pero para llegar a eso, usted tiene que ver sus fortalezas internas. Luego valore las fortalezas externas. Para ello le recomiendo una de las técnicas de análisis que se llama FODA. El FODA, que algunos creen que saben hacerlo, y déjenme decirles que hay todavía profesionales, expertos, que tienen dificultades con el FODA. Porque algunas veces confunden la fortaleza con la oportunidad. No saben definir eso. Confunden amenazas que son externas con debilidades que son internas. Alguna gente piensa que las debilidades marcan el hecho de algo que yo no puedo cambiar, ¿no? Las debilidades son elementos que yo puedo utilizar para cambiar. Esto es lo que me hace que la estructura tenga una debilidad. ¿Qué tengo que hacer? Fortalecer la debilidad. Si yo la conozco, entonces la fortalezco y la convierto en fortaleza. Las fortalezas son internas, las oportunidades son externas. Las debilidades son internas y las amenazas son externas a la empresa. Hablando de empresa, ¿qué amenaza a la empresa, su grupo? ¿Qué lo amenaza para la actividad que van a realizar para la próxima semana? ¿Cuáles son las amenazas latentes que usted tiene? ¿Cuáles son las debilidades internas que usted tiene? Mire, acabo de mencionar una. Si a alguien le gusta andar contando, ay, que Miranda, déjenme hacer una tarea bien bonita. Chula. No me puedo quedar callado, te lo voy a explicar. Y él dirá, vos le dejaste esta tarea. Sí, ese grupo no tiene nada. Pero... sí, así. Uno de los compromisos que tiene cualquier profesional que entra a una unidad es mantener la boca cerrada en función de planes y objetivos que tenga la empresa, porque si nos anda divulgando, la competencia se entera y lo va a hacer antes que usted. ¿Se puede usted imaginar que los norteamericanos, cuando atacaron Pearl Harbor, ellos hubiesen querido que muchos de los japoneses que capturaban, que tenían, les dijeran cuáles eran los planes para corroborar el hecho del próximo ataque? El ataque de Pearl Harbor fue tanto un ataque sorpresa, que los japoneses se anotaron un punto en él, porque destrozaron a la Marina de Estados Unidos en su propio territorio. Después, 2 años después, creo, 1943, se desarrolló una de las más grandes batallas del siglo XX en una isla cercana a Hawái, que se llama Midway, en la que los norteamericanos esa vez sí no cometieron los errores que habían cometido ellos en Pearl Harbor. ¿Qué sucedió? Los japoneses se confiaron tanto que no se dieron cuenta que tenían gente bocona en su grupo. ¿Por qué? Los norteamericanos estaban tratando de establecer a dónde se iba a realizar un ataque de los japoneses. Entonces ellos tenían un objetivo, los japoneses. No me acuerdo si utilizaban la letra Ellos hablaban muy seguido, utilizando en forma de clave, que él tenía dificultades a veces con algo, él estaba haciendo esto, él estaba realizando tal cosa. La inteligencia norteamericana le llega a establecer, casi adivinando, que él podría decirse que se referían a miembros. Entonces, el jefe de inteligencia, de Pearl Harbor, le pide al comandante principal que si puede transmitir un mensaje falso, simple, sencillo, de que las cargueras en Midway estaban teniendo dificultades, para determinar si él se refería a Midway. Ellos ya tenían descifrado los códigos de mensajería de los japoneses, que los japoneses tenían los códigos de los gringos. De Midway mandan a Pearl Harbor esa notificación falsa. En el momento en que es enviado, los japoneses lo están recibiendo y lo trasladan al mando de inmediato, porque su orden era trasladar todo lo que estaba sucediendo en Midway. Y entonces dicen, él tiene dificultades con las calderas. Entonces, el punto E se refería a Midway. Entonces ellos ya sabían que era ellos uno de los principales puntos de ataque junto con otros. La cuestión era cuál de los dos iba a ser atacado en un momento. Cuando ellos lograron establecer toda la información que los japoneses están enviando, digamos que se arriesgaron, el comandante de Pearl Harbor se arriesga y dice, entonces coloquemos nuestro portaaviones cerca de una posición, cerca a Midway, y esperemos el ataque. Los barcos japoneses se dirigían a Midway y había una cortina de portaaviones para esperar a los japoneses. Esa batalla la ganaron los gringos. Los japoneses destruyeron nada más dos portaaviones, o un portaavión de los gringos. Los gringos destruyeron cuatro portaaviones de los principales japoneses y varios destructores. Fue la peor derrota que los japoneses tuvieron en la guerra del Pacífico de Corea. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? La información interna y externa. ¿Por qué cometieron errores los japoneses en Midway y salieron victoriosos en Pearl Harbor? Porque hay un problema que tienen los planificadores muchas veces. Cuando las cosas me van saliendo bien, yo me confío. Ya soy bueno, ya llegué a cierto nivel. Ahí me voy a mantener. Falso. Para crecer a nivel de negocios, esto cuesta. Pero cuesta más cuando yo llego aquí, el tope. Luego viene la caída. Cuando comienza la caída, ya no puedo hacer nada. Llegar aquí, que es alguno de las metas de alguno, llegar a la cima, es cuando más planes se deben realizar para mantenerse en la cima. Hablando de empresas, aún hasta personas, artistas. ¿Por qué algunos artistas, ellos son bien conocidos en su crecimiento como artistas, de repente llegaron aquí y empiezan a hacer un montón de demandas? Hasta se olvidan de lo que viven. Viven en la boca del público, pero ya su carrera artística comienza en declive. ¿Por qué? Porque se olvidaron de producir, son cantantes, discos, de sacar nuevas producciones. Ya lo logré, la gente va a querer, desaparece. Su manager, su manejador, no le va a hacer los planes a él o a ella. Ella tiene que revisar sus planes. ¿Dónde se quiere ver? A mí me llegó cuando un grupo de actores, en los 80 surgieron una cantidad enorme de actores musculosos. Estuvieron de moda muchas de las películas de acción. El señor gobernador de California, Arnold. Sylvester Stallone. y otros que en esa época se desarrollaron como actores de acción, porque estaban jóvenes, demostraban gran fortaleza física, pero si hay ustedes los de, no son los que fueron en los 80. Ahora ya están viejos. A ninguno de ellos van a contratar para una película seria de argumento. Porque se encasillaron en películas de acción. No lo va a ver en ninguno de esos. Ahora, no sé con quién tiene gobernador, pero no le va a durar toda la vida. Tarde o temprano va a renunciar. ¿De qué van a vivir? Ah, que ganaron millones. Pero los millones se acaban, de acuerdo al estilo de vida. ¿Qué hizo uno de esos actores? Ya, ¿por qué no hacemos un restaurante, nos unimos y le ponemos plata, no sé qué? Y vamos abriendo ciertas sucursales. Ahora esos actores han abierto sus empresas, tienen empresas, algunos hasta son productores. Porque saben que tarde o temprano van a decaer. Hay muchos actores que han subido y han desaparecido. Hay muchas empresas que suben y desaparecen. ¿Qué le falta a ellos? Planear adecuadamente para subir y planear para quedarse ahí. ¿Qué tengo que estar valorando constantemente? Todo lo que sea interno hacia la empresa y todo lo que sea externo hacia la empresa. ¿Me explico? Luego, cuando yo tengo la información clara, precisa, entonces voy a formar mis objetivos hacia donde quiero llegar. De la actividad que yo les he dejado, va a ser un error. Ustedes lo primero que deben de plantearse cuál es su meta. Pero por favor, no empiecen a construir objetivos sin haber observado lo que tienen que hacer. Tienen que acercarse a las áreas y observar, ver, preguntar. Preguntarse entre ustedes mismos sobre todos los pros y contras que hay dentro del área física. Ahí ustedes sí me preguntan. Claro. Ahí ustedes. Porque lo primero que usted tiene que hacer, cualquier administrador, bueno, lo primero que hace es estar investigando, analizando, preguntando. La opinión de cada persona cuenta. Sí, mira, ¿y a vos qué te parece si hacemos esto de aquello? Yo tengo pensado que esta área es importante por tal y tal razón. ¿Y a vos qué te parece? Un tercero casi siempre tiene mejor visión, porque lo ve desde otro punto de vista. En la escuela de comunicaciones, yo, por gracia de Dios, no soy comunicador. ¡Ay, qué feo lo que acaba de decir! ¡Odio a los comunicadores! No, no lo odio. Como no soy comunicador, yo no veo las cosas como las ven los comunicadores. Yo las veo como economista, como un sociólogo, como administrador, de forma diferente. Por ello, algunas veces, cuando están planteando algunas cosas allá, yo les digo lo contrario, y no se enojan, porque yo lo veo de una forma diferente. Cuando nosotros estamos en nuestras áreas, un publicista, por ejemplo, un publicista piensa como publicista. O sea, para él lo importante es la imagen o el diseño del concepto de la imagen. Yo como mercadólogo, para mí el concepto de la imagen depende del concepto de lo que opine la gente. Yo creo desde el punto de vista de la gente. Cualquier anuncio que usted da y plantea, casi siempre usted se apega tanto a la imagen que desarrolló porque dice, me gusta. Pero le gusta al cliente. Es el cliente el que va a verlo y comprarlo, porque al cliente le gusta. Casi la mayor parte de los publicistas cuando realizan una imagen, no le preguntan a la gente, ¿usted qué opina? Una de las técnicas que se utilizan para esto son los focus group, o grupos de enfoque. agarro un grupo de personas y les pongo el producto, ¿no? Y ustedes que opinan del producto. Pero con sinceridad, pero se les paga a esa gente, sea honesto, lo voy a pagar tanto, no quiero que me den. Mentira. ¿Te gusta? No, hombre, mira, es una total porquería, perfecto, ¿no? Pero es una porquería para el cliente. No cumple los requisitos especificados del cliente. Opción. Claro. Yo a la gente le cuento que las sopas Campbell, venden a nivel mundial. Un día se les ocurrió hacer una sopa y ellos querían saber cuál era la opinión. Como cualquier publicista le dice, no, mire, póngala ahí. En televisión hagamos un anuncio bonito y hagamos que la gente lo compre. No, es porque hay que tener mercado. Primero hay que saber qué opina la gente. Lo que hizo fue tomar a grupos grandes en las zonas de Estados Unidos, llevó a los supermercados las sopitas, puso a unas promotoras. Vean, en El Salvador es, pruebe el producto. ¿Para qué? Para que usted lo compre, no para que usted lo opine. Campbell puso la sopa. Ahí gastó millón y algo de dólares en esas pruebas. Claro, estamos hablando de una empresa multimillonaria. Quitarse un millón de dólares a ellos es como quitarse un cabello. Lo pusieron en algunos supermercados y pruebe usted la sopita, un poquito, y comenzaron a estar. ¿Qué opinan las sopas? Esa sopa no le gustó al cliente. Anotaron eso. Preguntó el investigador del mercado que estaba escribiendo el libro, porque es un caso que yo leí. Y le preguntaron al gerente del mercadeo de Campbell, ¿por qué hicieron esto? Mire, es preferible perder un millón, dos millones en investigación que perder cientos de millones para cubrir todo el mercado de un producto que la gente no va a querer. La investigación pues, claro. Cuesta recursos, pero eso determina el éxito por la línea de la experiencia que usted puede obtener. Hay gente que se deja ir. Tomemos así, promesas de campaña son muy interesantes. Hasta ahora comienzan a hablar de la viabilidad de la promesa del alcalde de San Salvador sobre el Metrobús. Él dice que tiene un estudio. Pero si en el momento que él empieza a discutir con el gobierno central y comienza a discutir con los empresarios y no hay un acuerdo para que se lleve a cabo, es que ese señor no hizo una investigación seria. Ese proyecto está en el limbo. ¿Y qué tiene ese proyecto? ¿Podría haber sido bueno? Tal vez. Pero si hasta él mismo no sabe, porque sigue siendo ideal. Ah, no, mire, pongámoslo. ¿Y qué pasó? Me fracasó porque nadie se sube al Metrobús. Allá está el busito solito. No, pero yo estaba seguro que iba a funcionar. Son investigaciones que no dan pauta a crear objetivos reales. Son qué es lo que usted tiene que realizar. ¿Cuáles van a ser los cursos? Aquí se forman los procedimientos. Un procedimiento es una forma de planeación, pero aquí ya es la actividad. Ahí mira, fulano se va a ir por acá, fulano se va a ir por acá. Una de las formaciones más típicas en básquetbol son 3-2. Pero yo puedo hacer variantes. Puede ser, 2-3 o 3-2. O puedo establecer 2-2-1. Básquetbol. En fútbol yo tengo al portero, tengo defensa, tengo volante, tengo delantero. ¿Cuál fue la estrategia contra Honduras que utilizó de los Cobos? dejó nada más un hombre de punta como delantero, llenó el centro y casi básicamente descuidó la parte de la defensa. Ahora, ¿por qué centró más el centro? ¿Qué sabía él de los hondureños que le llevó al punto de establecer más gente en el centro? Podría ser el hecho de que los hondureños tienen una mejor y muy buena salida, arrancando con velocidad del centro hacia la portería. Y si yo sé que los salvadoreños corren poco y tienen zancada corta, o sea, somos chaparritos, pues, viendo a un mastodonte hondureño, negro, con grandes patotas, es lógico. El salvadoreño empieza a correr y aquel ya va 3 cuadras adelante. ¿Qué sucedió? Yo he escuchado a los comentaristas, me encanta escuchar a los comentaristas del Salvador. Son tan expertos en fútbol. Uno de ellos gritaba: no, señor de los Cobos, ahora si vamos perdiendo 1-0, ¿qué importa perder 3-0? Fíjese, si yo pongo más delanteros y quito volantes o defensas, me arriesgo a que los hondureños me empiecen más goles, que tal vez se hubiese hecho una fiesta de goles. Suponga que los hondureños le hubiesen metido 5-1 al Salvador. Igual íbamos perdiendo, dirá usted. Ah, es que el entrenador no solamente ve el partido de ahora, ve el partido de mañana. Si una selección pierde 5, 9, 8 o 10-1, ¿qué sucede con los otros partidos? Ah, esa selección, esos chamacos pierden confianza en el entrenador y se desmoronan anímicamente. ¿Cuál es el peso que tiene mayor la selección del Salvador, históricamente hablando? Su 10-1 con Hungría. Esa es su mancha. Ustedes no nacieron en el 82, ni se dieron cuenta de ese partido, pero tienen referencia del mismo. Le preguntan constantemente a los pobres jugadores del 82 si recuerdan su partido 10-1. Los pobres, cuando hablan de eso, hablan con vergüenza. Se sienten desmoronados, tristes. ¿Qué pasó con los otros partidos? En el Mundial del 82 para El Salvador, esos jugadores se vinieron abajo. Al pobre Mora lo querían crucificar. Había gente que decía, no, que vengan nadando en el Atlántico al centro. Hay que lincharlos. Y los pobrecitos entraron y nadie supo cuándo entraron. Algunos ni siquiera entraron a Salvador. Los que jugaban en otros países se fueron directamente para ahí. ¿Cómo quedó anímicamente la selección? O sea, un entrenador tiene que ver como un planificador tanto el presente como el futuro y determinar qué va a pasar en el futuro. ¿Ya? Debo establecer varias alternativas, varios procedimientos que debo jugar. Por ejemplo, de las actividades, pregúntese, ¿qué podría fracasar? Y si fracasara, ¿qué podría ser? ¿Cuál es la mejor alternativa a elegir? Yo siempre debo tomar lo consecuente, más cercano. Por eso es bueno que existan personas negativas en los grupos. No me refiero a personas pesimistas. Una cosa es ser pesimista y una cosa es ser negativo. Yo siempre soy el negativo de cualquier grupo. Por eso algunas veces me hostigan. Me recuerdo alguna vez cuando alguien, a un grupo de comunicaciones, le estaba hablando de que su carrera les iba a abrir grandes puertas y ustedes podían convertirse en directores y en gerentes de medios de comunicación. Vine yo y simplemente le dije, ¿saben ustedes cuánto que ustedes van a trabajar en medios de comunicación? Por lo menos, si saliera de este grupo, menos del 1%. Luego esa persona me reclamó, me dijo, chica, vos los asustás, ¿qué querés? Que les invente algo de lo que no es. Bien, vivimos en El Salvador. Los medios de comunicación son cerrados. La mayor parte de los que trabajan ahí son empiristas. Aquí se logra trabajo por llegada, no por capacidad. No soy pesimista, soy negativo, sí, porque la negatividad es lo que me puede a mí sentar los pies en la tierra. ¿Va a ir la selección al mundial? No. ¿Alguna vez se va a ser campeón del mundo? No. Como Néstor, alguna vez, sí. Cuando en Europa hay una guerra mundial y el mundial se desarrolla únicamente en la CONCACAF. Tal vez. Tal vez. Y aún así. Les apuesto que si el Marte juega con la selección nacional, gana el Marte. ¿Saben ustedes? Así un buen análisis un mexicano. No falta. Y ojo. Fue bueno utilizar a Pinkerton como elemento externo para encender los ánimos de la gente. Ahora, en su sano juicio, cualquier persona que dígame, si realmente el tipo se equivoca. Esa es la verdad. Somos el equipo 100. Si hasta los más chiquitos alguna vez han ganado los grandes. Pero un mexicano de ese grupo de comentaristas decía algo, hay una diferencia a veces entre los grandes y los pequeños. Y el pequeño tiene ganas. Y alguna vez pues jugar algo por garra. Lo que hizo El Salvador con México. Jugaron con garra. La pregunta es, ¿por qué no hizo lo mismo con los hondureños? ¿Por qué no se entregaron como colombianos? Porque le falta enfoque. Nosotros nos enfocamos tan bonito para un partido, una planeación insuperable, debo decirlo, con los mexicanos. Pero fue totalmente un fracaso con los hondureños. Y en calidad los hondureños son menores que los mexicanos. ¿Cuáles eran las alternativas? Usted podría decir, pero usted nunca ha jugado fútbol, claro, nunca ha jugado fútbol en línea de externos, como bateada, sí. Tradicionalmente conozco el fútbol como lo conoce cualquier persona. Pero a diferencia de cualquier persona, yo soy administrador, yo lo veo como empresa. Si la gente deja de ver las cosas desde el punto emocional y lo ve desde el punto de vista pragmático, empresarial, las cosas serían diferentes. Es lo que debe aprender usted. Por ejemplo, yo le digo a usted, si alguien acá del grupo pero está fallando, una idea está fallando, y ella es la representante, y son muy cuates con la idea, son hermanas de sangre, han hecho pago. Ella tendría que terminar con todo el cariño y el amor que te tengo que despedir. Chao. ¿Tendría usted el valor de hacer eso? Un buen amigo, somos chéveres, alguna vez me dijo, ¿y vos tendrías valor de despedir? ¿Sí? Yo sí. Voy a perder tu amistad. Riesgo profesional. Porque algunas veces ustedes piensan que nosotros nos es fácil poner una mala nota a gente que conocemos. O cuando hay gente que dice, mire, usted es una actividad y yo nunca le he faltado a su clase. Y le digo que no. No creas, nosotros no se nos hace fácil. Qué triste que se diga lo mismo. Pero hay que tomar decisiones. Implica tener profesionalidad. Una jovencita que me hablaba del libro de los 7 hábitos que yo estaba mencionando en la clase pasada a usted, que me dijo, ah, pero el libro también escribió, ¿sí? Pero el que usted debe leer es del padre. ¿Por qué? Porque el padre lo enfoca de una línea profesional, el otro son relaciones de jóvenes. Niños, ustedes ya no son jóvenes. Biológicamente lo son. Intelectualmente, aquí, usted debería pensar como un profesional. Actuar como profesional. Pensar como profesional. Y es triste que hay niños de 5 años que siguen pensando como niños. Y no es porque sean niños, es porque se aferran al concepto de niños, porque no quieren tomar responsabilidad. Un administrador es como un general que debe tomar la decisión de mandar a un grupo de personas al frente y morir. Robert Greene es uno de los generales de la Guerra de Secesión de Estados Unidos y tiene mucho renombre. Pero ¿qué hizo el señor? Mandó miles de soldados al frente en la batalla de Gettysburg. Imagínense. En Gettysburg había un bosque aquí estaban los confederados y los de la Unión, los yanquis, estaban ubicados acá. Este era un espacio, una pradera libre. Solo había una cerca, porque era una especie de corral, y había una distancia enorme desde este punto a este. El general Longstreet le dice ahí que atacar directamente, mandando a las tropas hacia acá, iba a ser una masacre. Y confiaba que si mandaban a los soldados, a los confederados acá, ellos, por garra, iban a ganar. La guerra de Gettysburg duró 3 días. El primer día lo ganaron los confederados. El segundo día podríamos decir que quedaron en una especie de empate, porque los confederados empujaron a los yanquis hacia esta posición, pero no lo lograron repeler. Sino que simplemente quedaron, como podemos decir, tablas. El tercer día, porque 2 días habían sido buenos, Lee consideró el que mandarlos acá, ellos por garra iban a empujarlos, y ahí se terminaba básicamente la guerra. Longstreet, que era el segundo al mando, básicamente le protestó la orden, pero dijo, la voy a acatar, porque era subordinado. Él le ordenó a los otros generales que realizaran el ataque. Las batallas, hasta antes del siglo XX, eran que enfrentarse frente a frente. Claro, el rifle que utilizaban ellos era un mosquete, y había que cargarlo, o sea, meterle la bolita por la boca del rifle, echarle la pólvora, atacarlo, pero tenía un poder de calibre 50, o sea, es decir, cuando disparaba, pobrecito el que le cayera, porque ese era seguro moría. Algunos soldados eran expertos y podían hacer una recarga de un rifle en 8 segundos. Pero tenían que avanzar. Lo que no sabía Lee es que al centro los yanquis estaban mandando a todos los batallones que habían participado en el segundo día de guerra y para que descansaran, los habían mandado a este lado. ¿Por qué? Porque los generales yanquis pensaron de que Lee no iba a ser tan torpe de mandarlos de frente. La cuestión es que aquí había más soldados de lo que él esperaba. Cuando él ataca la artillería y los mosqueteros lo repelieron. Esa fue una de las peores batallas que tuvo el general Lee en la guerra de sucesión por tomar malas decisiones. Pero si toman decisiones, que el general que se ahorcó por eso, porque perdió. Me encanta porque establecen que en una conversación después de esa batalla entre Lee y Longstreet no le reclama nada al general. El general Lee lo que hace es una reflexión que igual somos soldados y tenemos que decidir alguna vez que algo que queremos tenemos que destruir. ¿Qué es eso? Él quiere el ejército, ama el ejército. Pero algunas veces hay que tomar la decisión de destruir el mismo ejército para conseguir sus fines. Principio de una estrategia. Lo adecuado, se puede entender, pero hay que buscar la mejor selección. Dependerá de lo que el otro, su contrincante, haya desarrollado para que su elección sea la adecuada. Siempre es una lucha. Y si usted falla, hay que retomar de lo que se falló para volver a recomenzar. La aplicación de políticas, básicamente una política es un procedimiento, pero en el punto de lo que corresponde hacer, o sea, una función. Dentro de las políticas, por ejemplo, el licenciado Hilton Flores es el encargado de los portafolios de la Escuela de Comunicación. Tiene a 60 y tantas personas de tutoría y tiene que dar la asignatura en el ciclo 2 del 2009 de administración y atender a los grupos de administración de medios, administración, gestión empresarial y el nuevo tema. Básicamente, esas son mis funciones, mis políticas están referidas a mis funciones en sí. También las políticas dictan la normativa que usted tiene que hacer. ¿Cuáles son las políticas de la Universidad Ocon para usted? Se encuentran en la guía de estudiantes. Si usted busca, hay unos artículos que están establecidos que dicen cuáles son los derechos y deberes de un estudiante. Le marca también cuáles son los procedimientos a realizar. Miren, en el calendario que le establece están las políticas del tiempo en el que usted tiene que hacer las inscripciones, cuando comienza, cuando entra vacaciones, cómo, qué es lo que debe hacer para hacer un diferido. Nos pregunta a nosotros y nosotros tenemos que decirle cuál es la política de los diferidos en la UVB. Son los que amarran las actividades del procedimiento a seguir. ¿Preguntas hasta acá? Claro. Esto es básicamente determinar todos aquellos elementos, planes que debo seguir. Tengo el plan operativo, tengo el procedimiento que es otra forma de plan, tengo el presupuesto que es otro plan. ¿Qué es el presupuesto? Ah, mire, necesito tantos escritores, necesito tantas computadoras, necesito tantas lámparas de energía eléctrica dentro de la oficina, si estoy acordando una oficina. Ahora, el presupuesto dice, ¿qué es lo que necesito ver con su valor monetario? Yo tengo que hacer eso. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar por tal cosa? Todos los elementos dentro de la línea del presupuesto. Porque eso me define el hecho de que si yo tengo los recursos para poder realizar la actividad, el plan. Y lo ejecutamos. Cuando lo ejecutamos, realizamos las medidas de control. O sea, chequeamos lo que se esté desarrollando. Cuando chequeamos, vamos a utilizar instrumentos que le permitan verificar el uso de los recursos, de las cosas que estamos estableciendo que las personas idóneas están en el sitio correcto, en el momento correcto. Y si no es así, rectificamos. Por eso se vuelve nuevamente a la investigación. ¡Ey, que falló! Corrijamos. Y volvemos a hacer todo el círculo. La meta, si ustedes ven, la flecha de la ejecución no va a la meta, porque la meta no está en discusión. La meta es clara. El asunto es que nuestros objetivos van a entrar en discusión si son realmente los adecuados para la meta. Esta es la estructura típica de un plan operativo. Plan maestro 2002-2006. Plan operativo 2006 o 2007. De acuerdo a lo que funcione. ¿Cuál es el objetivo estratégico, acciones principales, indicadores, estándar? Esto es hablando del plan estratégico. El plan operativo me determina, bueno, esta es mi meta, mis macroactividades, mis medios de verificación, quién es el responsable, el tiempo de ejecución. Eso es lo que ustedes me van a construir. El plan operativo de acción en función de la actividad que le acabo de establecer. No tiene que seguir los patrones de ahí. Lo que usted tiene que hacer es un cuadro en el que me plantee, esto sí, una columna que sea la meta. Aquí en las macroactividades, los objetivos. Por los objetivos, en la siguiente columna, la actividad o el procedimiento. Que amarre al objetivo. El objetivo que yo plantee tiene que estar acorde a la actividad. En la actividad, determinarle el responsable y el tiempo de ejecución. En observaciones, anotar algunos elementos que tal vez se van dando, que en el momento de la ejecución salieron ahí para tomarlos en cuenta al momento de volver a hacer el estudio del plan. ¿Me explico? A esto ya lo tienen en el grupo. Ahora, lo que le estoy pidiendo es que no sigan necesariamente esto. Un plan se estructura así. El plan operativo que usted me tiene que presentar es meta, objetivo, actividad, responsable, tiempo de ejecución y observaciones en el momento de la ejecución. ¿Ya? Eso es lo que debe contener el plan operativo. ¿Preguntas? Dígame. En este caso, el plan maestro y el plan operativo son cosas distintas. Aquí los he colocado juntos para que tengan la idea de que el plan maestro es el que me va a indicar los puntos del plan operativo. Pero esto es aparte y esto es aparte. ¿Ya? Para la actividad que van a realizar la otra semana no le estoy pidiendo plan maestro. Le estoy pidiendo plan maestro para su empresa. La de fin de ciclo. ¿Así? Para la unidad de la... Para el trabajo de la segunda unidad, en el que ustedes tienen que crear una unidad anexa a la ECOM o al Departamento de Agricultura o al de Publicidad, ustedes le tendrían que hablar con el director de escuela para preguntarle cuáles son las las estrategias generales del plan maestro que determinan sobre lo académico. Básicamente es el desarrollo de las actividades académicas y el mejoramiento de una visión salesiana para la educación aquí en la universidad. Pero para tomar en cuenta esa idea, tienen que preguntar. No tienen que ver el plan maestro de la U. Solo cuáles son básicamente los criterios de la estrategia de educación de la U. Para que usted tome en cuenta la unidad que usted quiere crear. Vamos, los círculos de estudio están en línea de los intereses de la UDB, por ejemplo. Fíjense, ¿por qué el ponerle a dos jovencitas, a dos personas, que le ayuden a usted? ¿Y cómo eso está dentro de la línea estratégica del plan maestro de la U? Fácil. La educación salesiana implica cooperatividad, cooperación. Entonces yo estoy colocando que dos personas que le colaboren, cooperen con usted, en su estudio. Ahí estoy cumpliendo el plan maestro. Sí. Rico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo clarito? Perfecto. Pero estamos hablando de las opciones prácticas, ¿se debe todavía mucho para hablar del mandato funcional? Sí, un mandato de función es una política, pero también hay política general. Por ejemplo, lo que pretende la empresa, cómo contratar a la gente, qué tipo de personas. Por ejemplo, una política en una empresa es no contratar mujeres embarazadas. Hay políticas, ¿sí? Dos, política únicamente de tener mujeres solteras y hombres casados. ¿Por qué mujeres solteras? No tienen compromiso y por tanto no tienen niños que cuidar. ¿Por qué sí hombres casados? Ah, porque ya están bajo un yugo, así que entrar a otro yugo básicamente no va a afectar a la empresa. Un hombre libre piensa en libertad. Objeta, discute. Un hombre casado se aguanta. No me malentiendan. Un hombre casado piensa, hijo, esposa, hipoteca, colegio, renta, no del marido, sino de la casa. Al pensar en eso, dice, no exijo más salario, no me voy a huelga, cuidadito con meterme en un sindicato. Por el miedo. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Establecen sus políticos. Sí. Alguien podría pensar, por ejemplo, una política de una universidad con criterio católico podría ser únicamente contratar personal católico. Pero por suerte acá la política no es esa. Acá la contratación es libre en el sentido de que únicamente debe cumplir ciertos requisitos, pero por el principio religioso no está establecido. En otra universidad puede ser. Que la política sea única contratar gente con pensamiento teórico tal, o con pensamiento político tal. Ahora, la política no debe transgredir derechos. Hay ojo cuando alguien coloca una política, por ejemplo. Si yo fuese católico y quisiera entrar a la Universidad Evangélica, pero la Universidad Evangélica no quiere contratar a católicos, yo le puedo establecer una demanda a la Universidad Evangélica. Porque va en contra de la Constitución, en la que no se puede discriminar a una persona por su piel o por sus principios ideológicos. Y el que transgrede la Constitución, aunque en El Salvador está visión, no quiere decir que sea correcto. En otros países eso lo puede llevar a la demanda. Tanto ha sido así que el presidente Barack Obama ha cambiado principios de ley dentro de la estructura estatal y ahora las parejas homosexuales pueden recibir los mismos beneficios que una pareja heterosexual en el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una pareja de hombres, uno está trabajando en el gobierno y el otro y se muere, el otro, su pareja, puede recibir la pensión del hombre. Antes no se podía, hoy sí. Ahora, entre nuestro criterio ideológico podría entrar en discusión eso, es que carajo, todavía el punto de que las parejas homosexuales van en contra de natura. Porque no sé, pero para los heterosexuales. Pero miramos un punto, que son humanos. Como humanos hay igualdad. Y la Constitución de Estados Unidos plantea la igualdad desde el principio humano. Trasgrede el derecho de ellos en ser discriminados en función de algunos derechos. ¿Qué hizo Barak? Adecuó esos derechos al principio constitucional. Vea, que hay una discusión moral en función de los matrimonios que, en función del principio de derechos humanos, yo no tengo ningún derecho de decirle a nadie, usted únicamente debe casarse con alguien diferente a su sexo. Y eso es un elemento legal. Desde el momento en que los homosexuales salieron del anonimato, como los negros salieron del anonimato en los 50 y pelearon por sus derechos civiles, las políticas de las empresas tuvieron que cambiar. Antes un negro en un restaurante entraba y decía, solo se sirven a blancos. Negros entraron por la parte de atrás. Había una política de transporte público, negros hacia atrás, blancos a blancos, no era viceversa, no me acuerdo, pero la cuestión que ocurre estaba dividida en una sección negro y en otra sección blanca. Antes, cualquier persona podía fumar en un restaurante, hoy la política establece fumadores, su sección. Otros dicen, no se fuma. Son políticos. Pero ojo, cuando transgreden derechos, cuando se creen dentro de la empresa, básicamente. ¿Ok? Las metas deben ser eficaces, específicas, consistentes y apropiadamente desafiantes. O sea, algo que sea desafiante. Por ejemplo, ¿cómo se ve usted dentro de 3 años? ¿Cuál es su meta? Graduar, si ustedes aquí entienden. ¿Algún día lo graduó? 5, 20, 30 años, pero graduó. ¿Algún día? ¿O gana una graduación honorífica? ¿Viene Mauricio Bull? ¿No se ha graduado de licenciatura? ¿No, Lisandra? ¿Ni el bachillerato terminó? Hay un montón de gente que tiene título de ingeniero y nunca sacó de ingeniería. ¿Qué es lo desafiante? En su carrera, ¿qué es lo desafiante? A mí me gustó escuchar mucho a su compañera Gloria, del técnico, cuando ella tiene el punto desafiante. Yo no la cuestión, ni puedo decir es verdad, mentira, no estaba dando pan en ese momento. No es mi punto. Pero qué interesante cuando una persona tiene metas claras, y son desafiantes. Planteen metas desafiantes. Que sean un reto. Así se va a motivar usted. Porque graduarse no es un reto. ¿Qué implica dentro de la graduación? Yo quiero que me llamen ahí y me digan, maña cum laude, cum laude, suma cum laude. O que van a saltar algún sitio. Ser reconocido dentro de su grupo como uno de los mejores estudiantes. Y no me refiero a la mota, me refiero a mejores estudiantes. Por ejemplo, no es desafiante el hecho de que alguien, no sé si en este grupo o el grupo 2, hizo un blog que yo ya le mandé la dirección, y ahí está colocando ¿qué? ¿Qué nombre? No sé, todos los archivos de la materia, todo eso, audios de las cátedras, todo eso. Vamos, pero no implica el hecho de que solamente él te pase su blog. Cualquiera, mire, yo quiero poner una revista, quiero hablar ahí de rock, quiero hablar ahí de no sé qué. Quiero poner mi producción de las que he hecho, que las conozca el mundo. El portafolio, por cierto. Mire, sin ánimo de molestar y tal vez. No sé si le moleste a Noé. Yo le tengo bastante respeto a esto. Nunca se lo he dicho. Y es cierto, nunca se lo he dicho. Pero muchas veces lo hostigo, lo he llamado de muchas formas, en buena onda. Pero ¿sabes? El tipo tiene talento para el trabajo en Photoshop, producciones de video, de audio. Y así, el muy torpe, no lo publicita, no lo publica, no lo plantea en un área, un blog le sería de enorme ayuda a él. Para poner su producción, su trabajo, el mundo lo ve. Muchos de ustedes lo ponen en área y no lo hacen. No tienen metas que sean desafiantes. Ah, ahorita yo creo que plantean un reto a este. Yo sé que es un aranazo. Y no me lo interpreto, no lo estoy insultando, porque lo conozco. Desde que comenzó aquí, básicamente lo vine a hacer aquí. No le digo que lo chingué, pero igual. Hay otras personas que tienen tiempo de estar acá, tienen conocimiento, tienen algo que hacer. Y a veces cuando veo buenas iniciativas así como de sus compañeros, que de repente le surge y dije, quiero hacer esto y voy a colocar aquí, tengo conocimiento, voy a poner acá para hacerlo este partícipe además a la demás gente. Nosotros entran, lo ven, ¡ay, qué bonito! Y solo se queda en el qué bonito, porque no ven un reto para usted. ¡Ay, es que mucho trabajo! Pesa mover el mouse. No es el dedo estar apretando el clic izquierdo y derecho. Hay un trauma en el dedo índice. Algunos pasan consulta por esto, psiquiátrico. Pesa. Vamos, el hombre quiere una meta. Una meta específica, colaborar a los grupos que ahora están integrando. Ha sido consistente porque puso todo lo que tiene información, ha estado trabajando en eso. Y ha sido desafiante. Y le planteo un desafío, a mí me manda que opina. Y miren, no le podría decir a los grupos de administración para que colaboren, para que se metan. Y cada uno de ustedes podría hacer un blog, sí. Ya le dije. Lo más desafiante que tienen muchos es ¿Hi-Fi? ¿O Face? Nada más. Es lo más desafiante que tienen. Y aún así es bueno. Pero podrían tener más desafíos. Dentro de la era tecnológica actual, ¿qué desafíos pueden tener dentro de la era? Vamos. Fíjense, me dieron con rareza por la tarea que les dejé. Pero me va a decir que no es desafiante. Algo que nunca han hecho, a excepción de uno de por ahí que me salió el más común. Pero nosotros, es interesante porque es algo que yo no haría normalmente. Pero ¿qué pasaría si yo lo hiciera? ¿Cómo lo haría? Así yo puedo entender la mente de esas personas. ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan? Si no se lo han dicho sus representantes, ya. Va. Las metas específicas deben ser mensurables, inequívocas y conductuales. ¿Ya? Mensurables. No darle la gran casaca, pues, al punto, ¿qué quiere lograr? No equivocar, eso es lo que yo quiero, lo que he planteado, y que me permitan la exploración, o sea, que haya conductas en función de esto, o sea, conducirse hacia, que abra el punto de conducta. Yo conocer por qué copian si este ya lo tiene. ¿Qué? Ya se me está haciendo hora. Todavía no. En la organización, porfa. En la organización no hay esquema. El que tiene esquema es la planeación. En la organización es dentro de la observación hacer todas las anotaciones posibles. Otra técnica que les recomiendo a ustedes en su grupo al momento de que ustedes se reúnan es haga una lluvia de ideas. La lluvia de ideas no es hablar de equivocaciones, es de hablar de posibles alternativas o situaciones. Cuando yo hago una lluvia de ideas, las anoto. Anótelas ustedes en un papel, mira esto es lo que tenemos que hacer, esto y esto, tomen en cuenta eso. Cuando uno anota las cosas, las recuerda. Hay ideas muy bonitas que algunos tienen, pero como no la anotaron, cuando les preguntan, ¿y cuál era tu idea? Ya me olvidó. Hay gente que dice, ¿y qué fue lo que dije? Es más, antes de que usted diga su idea, anótela. Ya cuando la quiera soltar, pues si el barco no mira que la tengo, eso te, ¿por qué no hacemos el pie? Y si en ese momento le está saliendo otra, pues, porque me escribe. Son técnicas que no acostumbramos. El cerebro falla. Y más cuando el cerebro está tan ocupado que ya tengo clase de fotos, ya tengo clase de no sé qué, tengo que ir al laboratorio de no sé qué, tengo que ir al trabajo. Y el trabajo me está explotando y me están matando, desgraciados. Mi cerebro no me aumenta el salario. Ay, sale gente. Los salesianos son buena gente. Yo los adoro. Dejo de mí. Ok. La organización implica hacer anotaciones específicas de todos aquellos elementos. Luego de la forma. ¿Cómo le va a dar forma? En un presupuesto establezco mis recursos técnicos. En otro establezco mis recursos humanos. Puedo hablar de las habilidades de cada una de las personas porque ellas van a estar definidas en funciones específicas dentro del procedimiento. En el caso de la tarea para el jueves, únicamente las personas que forman el grupo. Para la empresa suya, son ustedes más contrataciones que hagan de otras personas. Ahí lo que tienen que definir es perfiles. ¿Me explico? ¿Tengo todo claro? Chicos, si alguna de las personas que les mencioné en las tareas tienen preguntas, entonces lo hacen. ¡Ojo! Quieren en un momento de reunión con su grupo, les recomiendo reúnanse a más tardar el sábado, si tienen un poquito más de chance, para que estén todos y hablen de la actividad. Lo que van a hacer es investigación entre el lunes y el martes. El miércoles, ustedes tienen que haber definido los detalles y ese miércoles haber escrito ya el informe. Un informe. No les pide un trabajo extenso. No debe tener 50 páginas, 20 páginas, 10 páginas, un informe que sea claro, específico, sí. ¿Sí? Adiós.